propias de Posadas, Oberá y Garupá. Instituto de Previsión Social. Gobierno de la Provincia de Misiones. Crecer más. Crecer en paz. ¿Y decidiste lo que vas a comprar? Cierre de tanda. Radio Estilo FM, 99.5 MHz. Vivimos el invierno en la mejor radio, 99.5. Invierno 2014. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Muy buenos días, queridos compañeros. Bienvenidos al espacio radial de la CTA Posadas, un espacio que se llama La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Fidel Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Les doy la bienvenida a este espacio desde el cual tratamos de informar y formar en todos los temas que tienen que ver con el sindicalismo, lo gremial, lo político, lo económico y demás cosas. Hoy con la ausencia del doctor Juan Manuel Holz y con la ausencia de la licenciada Virginia Corol, estoy tratando de hacer lo posible por llevar adelante este humilde programa. Tuve que salir a pedir ayuda a algún compañero que tenga las ganas de venir a charlar en la radio y encontré un compañero de estudio. Está con nosotros Francisco. Buenos días, Francisco. Bueno, muy buenos días a la gente que está del otro lado. Seguramente ya es fiel oyente de tu programa. Yo vengo nada más que a mirarte hablar. No, a darme una mano también porque... con vos estuvimos revisando las noticias. Así es. Y la verdad es que hay noticias de interés general, ¿no es cierto? Una de las noticias claves de esta semana, el viernes hubo un paro casi sorpresivo de la CTA en apoyo a un sector de trabajadores que está luchando acá en la provincia de Misiones y acá en la ciudad de Posadas. ¿Vos tenés noticias de qué se trata? Así es, en apoyo a los tareferos, la CTA convocó a un paro y así se dio. Uh-huh. Bueno, esto que se está viviendo, ya hace 8 días que los tareferos se encuentran ubicados enfrente a la... ANSES, uh-huh. Así es. Y bueno, se espera que este miércoles haya cambios, ¿no? Ah, ¿van a haber visitas esta Van semana? A haber visitas. Sí, el segundo del ANSES. El segundo del ANSES, que sería el vicepresidente, algo así. Es el segundo de Diego Bossio. Ajá. El señor que se espera que llegue, es el, ya te voy a decir, es el secretario general del ANSES. Secretario general del ANSES, se va a hacer presente en la ciudad de Posadas. Rodrigo Ruete, a tratar de traer respuestas a los trabajadores que hace una semana están acampando, están llevando otras medidas en forma conjunta. Hay 3 tareferos que están haciendo una medida extrema. Así es, hay 3 tareferos, uno en un estado que ya se podría decir como crítico. Ajá. Que tuvo complicaciones de salud, sí. ¿No? Hay huelgas de hambre. A raíz de la huelga de hambre que están, claro, llevando adelante, no sé, sí, yo lo estaba escuchando, el secretario general del sindicato de tareferos está llevando adelante esta medida extrema. Nosotros por ahí, llamamos a la reflexión, por supuesto, de quienes tienen que tomar las decisiones, llamamos a la reflexión también del gobierno provincial, municipal, todos los estamentos, a que intercedan de alguna manera. Sabemos que esto no es responsabilidad directa del gobierno provincial, pero sí sabemos que hay una corresponsabilidad política y sería bueno que intercedan, no sé, el gobernador, que se pegue una vuelta por ANSES y diga, hay un tipo que se está por morir ahí haciendo huelga de hambre y vea de qué manera le llevan respuestas. Así es, en ese marco fue que la CTA, bueno, decide apoyar a los tareferos. Uh-huh. Se dirigieron desde Casa de Gobierno hasta desde el ANSES, sí. Se dirigieron hacia Casa de Gobierno, donde buscaban algunas respuestas. Uh-huh. Del gobernador, quien salió a hablar, al llegar, fue el secretario del gobernador, quien explicó gestiones que se están realizando, bueno, las supuestas gestiones que se realizan, y también informó de esta visita, ¿no? De Rodrigo, que te decía, Rodrigo Ruete, quien es el secretario del ANSES a nivel país, y bueno, se espera para el día miércoles. Recordemos a la audiencia que esta complicación viene a raíz de la precarización laboral que sufren los tareferos en toda la provincia, una cosa ya histórica. No sé si alguno alguna vez vio, vos sos medio jovencito, pero sí. No sé si viste la película El Mensú, una película argentina, ¿no? Te la recomiendo, le recomiendo a la audiencia. No fue muy exitosa, no ganó ni un Oscar ni nada, pero más o menos refleja la vida de hace 100 años, cómo era el tema de los tareferos, las contrataciones precarias, la esclavización, el ahogamiento económico, o sea, los patrones supuestamente contrataban a los tareferos, a los mensú se llamaban en aquella época porque cobraban por mes, y a la vez le proveían de alimento, pero por supuesto le cobraban los alimentos a un precio exorbitante, al punto tal que muchas veces el mensú terminaba debiéndole al patrón plata por los alimentos que consumía, y por supuesto eran explotados de manera inhumana, sí. Y muchos morían en el interior del monte misionero. Hay cosas que se van solucionando, pero la esencia del trabajo en la tarefa sigue siendo la misma, la esclavitud, la explotación, el trabajo infantil inclusive. Precario también, ¿no? Total, en condiciones precarias. Totalmente precarizado. Vos sabés que si te vas a trabajar, por ejemplo, en alguna fábrica, en alguna empresa, la empresa tiene la obligación de proveerte un sueldo digno, ropa de trabajo. Elementos de seguridad, correcto, mínimas, y por supuesto no te va a permitir que vayas con tu hijo a levantar cosas pesadas, a trabajar directamente. Horarios también, ¿no? Que no se respetan en horarios, condiciones de trabajo, bueno, hablábamos de las condiciones de trabajo, pero ya de por sí es un trabajo duro, sí. Digo, el del tarefero, y mínimamente se podrían respetar las horas, es un trabajo que está... Ellos no, lo que cabe aclarar es que no reclaman aumentos, claro. Ellos reclaman una retención a las asignaciones familiares que fueron, las retuvieron, digamos, bajo la indebidamente. Claro, bajo la responsabilidad de ANSES. En realidad, quienes hicieron la estafa son los patrones, en ese momento los cuadrilleros se les llama, que les contrata en blanco, supuestamente, pero no hacían los aportes patronales. O sea, que cuando te contratan en un trabajo, a vos te descuentan para la jubilación y para la obra social, y a la vez el patrón también tiene que poner guita para tu obra social y tu jubilación. Bueno, ¿qué pasaba? Los patrones no aportaban. ¿Descontaban del sueldo? O sea... Sí, le hacían los descuentos, pero la patronal era la que no aportaba. Y la ANSES le retuvo las asignaciones durante un año y medio prácticamente. Y hace 6 años que vienen reclamando los tareferos esta platita, que, fíjate vos, uno pensará no es mucha plata, pero para una familia que depende de cada centavo que logra con el sudor de su frente, es mucha plata. Y por supuesto fue acumulando intereses. Ahora es una deuda millonaria con alrededor de 40 familias de tareferos que el ANSES ya perdió el juicio. Los tareferos ya ganaron el juicio, la justicia ya les dio la razón. Lo que hace el ANSES es apelar ante la justicia y seguir estirando los plazos. Entonces... los tareferos muy dignamente dijeron basta y salieron a la calle, salieron a la ruta, por supuesto, varias veces a cortar la ruta. Al no encontrar respuesta, bueno, llegan a esta medida extrema de caminar hasta Posadas y instalar un campamento frente a ANSES, que es quien les debe la plata, y tres tareferos que están en huelga de hambre. Comunicamos a la comunidad posadeña que se acerque por ahí a la carpa de ANSES. Ahora les damos bien la dirección, y que se acerque a, más que nada, a informarse, porque es bueno charlar con estas personas que hacen a Misiones lo que es, porque Misiones es una provincia eminentemente yerbatera, culturalmente productora de yerba mate, y resulta ser que quienes cosechan la yerba mate son los más perjudicados por el sistema laboral, ¿no? La UDAI, acá de ANSES, de nuestra ciudad, se encuentra en la calle, se sitúa en la calle 3 de febrero número 1940. Aproximadamente creo que es entre 3 de febrero, entre Bolívar y... si no me equivoco, ¿no? Sí, más o menos. Decía, acercarse para informarse, para estar en contacto con los tareferos y también para dar una mano, porque están los tareferos en huelga de hambre, pero también están otros tareferos con sus familias, con chicos, con niños pequeños, están acampando ahí reclamando por lo que es justo y a la vez tienen frío, está, bueno, el tiempo está feíto, está lloviendo, se aceptan donaciones. El otro día, el sábado pasado, pedían si alguien le podía acercar una alpargata número 40-41 porque caminando de Monte Carlo hasta acá arruinó su alpargata, uno de los tareferos. Así había que, leído, sí. Cosas que, es tremendo, ¿no? Sí. Y lo que decía el secretario general del sindicato de tareferos, no queremos que nos tengan lástima, decía este tarefero. Muy dignamente, la verdad, con mucho respeto. Pero lo imposible, digo yo. Sí, ¿no? Sí, pero fíjate lo que decía el tipo, ¿no? No queremos que nos tengan lástima, queremos que nos respeten como trabajadores y que nos den lo que es nuestro, que por eso están acá. Y con toda dignidad y con la frente en alto, la verdad que es emocionante escuchar las entrevistas a estas personas, a estos compañeros que están ahí acampando. Y bueno, nos dan un ejemplo de lucha, de dignidad y de la posibilidad de, con mucho respeto y con total legitimidad, hacer los reclamos por la vía que ellos creen conveniente, ¿no es cierto? Así es. Bien, entonces esa es la noticia de los tareferos, acercarse. ¿La dirección la podemos repetir? Sí, 3 de febrero entre Córdoba y La Rioja. 3 de febrero 1940, acá de la ciudad de Posadas. Bien. Ahí se encuentra la oficina de la UDAIM. Así que, compañeros tareferos, fuerza desde la CTA Posadas. Les damos, por supuesto, la bienvenida a nuestra hermosa ciudad. Convocamos a los vecinos posadeños a participar de esta patriada que tiene que ver con la cultura misionera, que tiene que ver con la esencia del ser misionero, la yerba mate. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa. Si quieren enviar mensaje de texto, 03764-73-78-74. También podés llamar a la línea fija de comunicación. Ahí está Juan Manuel Escobar en la operación técnica. Buenos días, Juan Manuel. Ya te vamos a pedir los datos del tiempo, si es posible, después de la pausa musical. Te atiende Juan Manuel al 446-9020 y toma tu mensaje. También podés escuchar a través de internet, www.995.posadasmisiones.com. También tenemos noticias del orden sindical, ¿cómo se dice? Los trabajadores del sector cataratas, los guardaparques. Así es. Están llevando adelante una medida de fuerza. Sí, habrían irrumpido el trabajo, sí, digamos, en busca de... Vos me vas a saber decir mejor. Sí, la precarización laboral también se ve reflejada en ese sector de trabajadores. Están levantando la entrada, es la medida de fuerza. O sea, está abierta la entrada del Parque Nacional Iguazú. No están cobrando entrada, así que, bueno, esto significa, por supuesto, una merma en las recaudaciones de las empresas en la que es socio el gobernador Clos. Así que, bueno, por ahí es un llamado de atención en ese sentido. A quienes quieran ir a visitar cataratas hoy, la entrada es gratis. Es el momento, la entrada es gratis. Pero no dejar pasar esto, ¿no? Que buscan los empleados. Digo, ¿tendrán algunas consecuencias esto que están haciendo? Me pregunto. El hecho de no cobrar entradas, yo creo que sí. Sí, por supuesto, es un llamado a atención. Sí, van a tener consecuencias ellos. Por eso está es importante decirlo al aire, que lo que buscan ellos también es justamente lo que estamos hablando de los tareferos, algo similar. Uh-huh. Buscan los guardaparques de... Claro, mejores condiciones de trabajo, aumento salarial, por supuesto, y el cese de la precarización laboral. Después vamos a hablar un poquito qué es la precarización laboral. Muchos programas, quienes siguen este programa saben, lo hablamos varias veces, pero es bueno recordar, precarización laboral es cuando tu situación laboral no es permanente, no es fija, no tenés una relación estable de trabajo. Lo que se dice comúnmente planta permanente. No sos de planta permanente o no sos titular en tu cargo. Entonces estás sujeto a un contrato por tiempo limitado que se va renovando permanentemente. Entonces vos estás en una situación precaria. El día de mañana, cuando el patrón dice, bueno, no me gusta más tu cara, no te renuevo el contrato, estás despedido de hecho. Así que esa es más o menos la, la situación que se vive en muchos sectores de trabajadores y es una de las grandes luchas que lleva adelante la CTA. Hacemos una pequeña pausa musical, vamos a ver qué nos trae Juan Manuel Escobar y ya volvemos con la hora del 14 bis. Hoy tenemos a los jubilados docentes. Pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Luche, luche, no deje de luchar. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende, y el calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día, cuando la sangre reviente, habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros ni campesinos siempre apretando los dientes. Porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. ¿Sabías que hay una central de trabajadores que pelea por tus derechos y que además puedes afiliarte de forma directa? Acércate a la sede más próxima. Afiliate a la CTA. Sumate a la lucha por el derecho a organizarte en tu lugar de trabajo. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Bien, continuamos en la hora del 14 bis, hoy con la ayuda técnica acá de Frank. ¿Cómo estás, Frank? ¿Cómo Pero estás muy llevando? Bien. Bien, bien. Nada, acompañándote y aportando algo a esta charla, mañana. Sí. Y, no, y viste qué interesante y qué emotivo, la verdad, el tema de los tareferos. Realmente. Estamos hoy con la visita de los jubilados docentes, ahora los vamos a saludar. Antes, quiero anunciar que el jueves 21, hay un paro docente. Paro docente del Frente Gremial Docente sin asistencia a los lugares de trabajo. Los ejes de lucha del paro son los históricos, ¿no es cierto? El salario, las planillas suplementarias, el comedor, están en el Frente Gremial Compromiso con las Bases, la línea Alfredo Bravo y la UNAM. Y se va sumando, siempre se va sumando un motivo más a estos ejes de reclamo. En este caso, Rovira vuelve a impulsar su proyecto de ley de creación de instituto de formación docente acorde a sus propias necesidades y además quieren también modificar la ley del estatuto docente. Yo no tuve oportunidad, no pude acceder a una copia de lo que sería el nuevo proyecto de ley de estatuto docente, pero conociendo a los clientes estoy seguro de que alguna cosita rara se ha de traer guardado abajo del bolsillo, ¿eh? Permitime y me presento, yo soy Tino Fleitas. Yo leí sí, el decreto de la legislatura donde convoca a la secretaria general Leverberg para que participe y a nadie más. Es decir, que ella, como ya está nombrada en la comisión, va a llamar a sus amigos. Pero así, nosotros tenemos que estar de alguna manera ahí. Así que atención docentes en actividad, especialmente los afiliados a UDPM, a informarse y, por supuesto, a recordar que somos parte del sindicato, los que somos afiliados, y tenemos derecho a opinar y a participar en las discusiones. Bien, se presentó solo Tino Fleitas, sí, jubilado docente, y hay dos compañeros más que también se van a presentar solos. Buenos días, compañeros. Hola, buenos días. Yo soy Julio Antonio Medina y participo en esta rueda con los docentes jubilados de hace 4 o 5 años. Acá a continuación se presentará un compañero. Mi nombre es Martín Leal, soy docente, maestro normal nacional y trabajé muchísimos años en las zonas muy desfavorables, como así también culminé mi carrera en escuelas de ciudad. Conozco bastante la problemática del docente que vivió, que trabajó, que luchó junto con los padres, junto con los alumnos, y de esa manera también conocí la vida de la gente de la colonia, como en el caso de los tareferos. Por eso, con muchísimo gusto, me he sumado, nos hemos sumado todos los integrantes de Marea Blanca y nos adherimos a ese reclamo permanente, ya con dolor y con lágrimas, que hacen los tareferos. Y es un reclamo. Para ello, yo les pido que nos adhiramos todos, no solamente los docentes, sino también todo el pueblo. Todo el pueblo junto a los tareferos, que son la gente que más de una vez dan de comer no solamente a sus hijos, sino a mucha gente, especialmente a sus patrones, al país en general. Hay gente que se enriquece a costa de los tareferos, y esto ya es histórico. Hablábamos antes de que entren ustedes al estudio, que es histórico en la provincia de Misiones la explotación del tarefero y el trabajo esclavo, inclusive el trabajo infantil, que ustedes como maestros de la zona rural lo habrán visto, la época de cosecha de la yerba, por ahí se quedaban sin alumnos seguramente, hasta ahora pasa eso. Efectivamente, lo que acabas de comentar se detectó en nuestra zona rural. Yo trabajé 20 años en la zona de monte, tanto en el Alto Paraná como en San Pedro, y realmente fui testigo en partes de esa vida sacrificada de la gente que se los identifica como el tarefero. Y realmente en la escuela siempre teníamos ese inconveniente en la situación de alumnos golondrinas. Uh-huh. O sea, que para cada etapa de zafra acá en la provincia, zafra se identifica también a la cosecha de los cítricos, a la cosecha de la caña de azúcar y también de la hierba y el té. Bueno, entonces el problema de la asistencia de estos chicos eran temporarios. Y bueno, tendríamos que trabajar un poquito más para ponerlos al día. Se hacía lo que se podía con lo que había, ¿no? Exactamente. Y hasta ahora pasa eso en algunos lugares de la provincia. Todavía hay maestros que cuentan que los alumnos golondrinas... Es una realidad. Permanente. Exactamente. Son las necesidades que la familia necesita para existir, la necesidad económica. Y eso los lleva hacer esta vida transhumante, corriendo de una región a otra región, por así decirlo, para subsistir, poder subsistir diariamente. Y un estilo de vida ya para ellos, algunos ya lo tienen naturalizado, como que la vida es así y no hay una cosa mejor para optar. Justamente en eso tenemos que estar nosotros, justamente en eso. No naturalizar una servidumbre de tal manera. ¿Por qué? Yo ayer, que después de estar con ellos, después de escuchar a esa mujer, no recuerdo el nombre, parece que se llamaba Felicia, esa tarefera que habló en sus términos misioneritos, pero bien clarito nos dijo cómo viven. Después los observé a ellos, uno por uno, sus rostros, sus pieles, sus manos, sus cuerpos envejecidos. Y yo dije, hace 58 años yo empecé a trabajar. Hace 58 años. Y esto sucedía antes y sucede ahora. Es decir, ahora estamos en un gran problema porque el ANSES le está reteniendo indebidamente ese dinero. Pero en sí, el ámbito sigue siendo el mismo. si les paga el ANSES, ellos van a seguir viviendo tan mal como antes. ¿Por qué? Porque la sociedad no se preocupa, pero ellos ya naturalizó que los tareferos tienen que ser los tirados. Y no debe ser así. Esa es la impresión que yo llevé ayer. Así que bueno, compartimos entonces la adhesión a la lucha de los tareferos de CTA, desde María Blanca. Y los jubilados docentes entonces tienen temas específicos para comentarnos el día de hoy. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué novedades hay desde el sector de los jubilados? Y por ejemplo, ahí Martín tiene algo muy, muy importante. Bueno, yo me puse en la tarea de tratar de concientizar a colegas que sufren y sufren terriblemente la muerte de su cónyuge y donde no se ven beneficiados por la pensión que realmente merecen que se les pague, porque para eso hicieron el aporte el cónyuge que falleció. El artículo 82, nosotros pedimos su modificación, tiene su origen en la ley 568. Dice, el proyecto que se presentaría en Cámara, dice así, la ley 568, no se acumularán en una misma persona dos o más prestaciones, con excepción de el cónyuge supérsite o a la conviviente, quienes tendrán derecho a la percepción de su jubilación y no más de una pensión. Jubilación si le correspondiera. ¿Eso es lo que dice la ley ahora? Eso, la ley, digamos que nos quita ese derecho. Directamente nos reduce al máximo lo que supuestamente tendría que ser la pensión. El tope de una pensión equivale al 70% de lo que en vida le correspondería al cónyuge fallecido. Pero en este momento lo que el instituto legalmente puede pagar, porque así dice la ley, no suman más de 7,000 pesos entre dos beneficios que se recibiera o que se recibe a través del instituto. 7,000 pesos entre los dos, pero como teniéndonos lástima, el instituto dice no, le vamos a dar que opte por uno de los dos beneficios, la jubilación que le pertenece o lo que le corresponde como pensión. Y ustedes están presentando un proyecto de ley que modificaría esta situación. Que modificaría la situación. Por eso es que quedaría de la forma en que recién lo expuse. El cónyuge supérsite, él o la conviviente, quienes tendrán derecho a la percepción de su jubilación y no más de una pensión. Por otro lado, también están los hijos menores o discapacitados, quienes podrán recibir hasta dos pensiones. Del papá y la mamá. Del papá y de la mamá, lógicamente. La fundamentación es algo secundario, pero que tiene también su importancia para cuando este proyecto o este anteproyecto llegue a manos de los señores representantes, nuestros representantes, que son los que realmente tienen que pelear. ¿Y ustedes presentaron este proyecto a Cámara de Diputados o están haciendo contacto? Se va a presentar o ya se presentó ante ya me dijo en algunos Federico, algunos sí. Grupos, en algunos partidos políticos que tienen representación en la Cámara. Ahora recordemos que cuando uno tiene un proyecto de ley, presenta a algún diputado o a algunos diputados o a todos los diputados. Ahora, queremos presentarlo a todos los que tienen representación dentro de la Cámara. A y todos. Ahí cada uno o cada partido decide, define si lleva adelante el proyecto o lo cajonea o no lo, claro, no lo por atiende. Por eso optamos en presentarlo a todos, inclusive a los que tienen mayor representatividad, que sería el oficialismo. Aparte, ¿tienen otras novedades? ¿Otro proyecto más? ¿O? Yo quisiera decir un poquito, algo más, Martín. Quizás vos ya estés por decirlo, pero discúlpame. En la argumentación, hay algo contundente. Ese cónyuge que falleció, ese aportó toda la vida. Así que los fondos están ahí. ¿Por qué quitarles? Entonces, recordemos que durante todos los años de actividad en el trabajo, actividad laboral, nos están descontando permanentemente para justamente la jubilación. Y a veces pasa que el titular o fallece en actividad o fallece apenas jubilado. Entonces hay mucho dinero que recaudó el IPS y que le corresponde al cónyuge que subsiste, como decía el proyecto, ¿no? ¿Hay más novedades? Bueno, refiriéndome a este tema de los haberes, de los beneficios de los herederos, ¿no es cierto?, que están cobrando la pensión. Desde hace más de varios años que vienen en un tope que nosotros consideramos desconsiderado. Por ejemplo, en este momento un pensionado está cobrando 7.500 pesos, siendo que a partir del 1 de enero se liberaron los topes. ¿Por qué siguen castigando a los jubilados pensionados? Creemos que acá hay una injusticia. Hay realmente una discriminación en este sentido, hablando así, no para castigar al colega, al amigo, simplemente recordando públicamente que están sometidos a una decisión política que realmente a nosotros nos discrimina, y eso tiene que revertirse. En lo previsional, el gobernador siempre tiene superpoderes para determinar a discrecionalmente cuánto va a ser el aumento y en qué momento, ¿no? Cosa que debería ser automática. Sí, la verdad que este nivel de beneficio está supeditado a la decisión política del momento, porque esto nace ya por la década del 90, en la cual el beneficiario tenía que elegir entre su sueldo como jubilado y desistir de la pensión. O sea, elegir con qué beneficio se quedaba. Pero últimamente están sucediendo cosas extrañas, porque quien queda viudo solamente le pagan la pensión, o sea, el haber limitado, ¿no?, por un decreto que realmente todavía no lo conocemos. Bien, María Blanca, entonces, presentando proyectos de ley, reclamando, por supuesto, la deuda histórica ya que tiene el gobierno provincial con los jubilados provinciales. Bueno, siguen los reclamos, siguen las marchas. Con respecto a eso también, Alberto Federico Holz ya me informó que está presentando proyectos para que el gobierno tome cartas en la ejecución o en la programación del nuevo presupuesto del 2015, para que ahí se incluya una suma, no de 50 millones como hay ahora, sino de 500 millones para poder ir atendiendo a la gran deuda de retroactivo que tienen. La deuda es muy, muy grande. Recordemos que a los jubilados le están debiendo las actualizaciones salariales y, bueno, hay muchos jubilados que van quedando en el camino, ¿no es cierto? Van falleciendo y, bueno, ven su lucha sin terminar. Minutos finales, ¿alguna cosita más? Sí, nosotros tenemos el trabajo de la generación de toda esa gran deuda que reclamamos, que después lo vamos a ir desarrollando en próximos programas. Francis, si vos nos permitís, los próximos programas. ¿Quedó alguna duda? ¿Clarito estuvieron? La verdad que sí, es justo lo que reclaman. Uh-huh. Y bueno, como todo, con lo mismo que dije con los tareferos, uh-huh, se espera que se solucionen los... Uh-huh. Son decisiones políticas que se deben tomar en otro estamento. Nuestra función es comunicar nada más. Así que, ¿algún mensaje final? Solamente invitarlos a todos aquellos que están sufriendo esa falta de pago de lo que les corresponde como pensión, invitarlo a todos los docentes. No creo que sean más de 150. Dentro de los 5.000 docentes jubilados, no creo que sean un número mayor a 150. Sumémonos, hagamos fuerza entre todos y seguramente algún alma caritativa del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo de la provincia nos van a escuchar y nos van a hacer caso. Martín, nuestra lucha y nuestra constancia. Fíjate que nosotros cobrábamos las actualizaciones, ahí está en la planilla, la del 2006 cobramos después de 15 meses. Y ahora a través de la lucha ya está más cerca, son unos meses, ya no son más de un año. Bien, compañeros jubilados, gracias por la visita. Esperemos que se repita esta visita permanentemente. Este ya va a ser el rinconcito del jubilado para traer las novedades. Y bueno, esperemos que estos proyectos de ley se lleven adelante, se discutan por lo menos, porque digo, una cosa es que se discute y digan, bueno, no es viable, y que los diputados den la cara y digan, no es viable lo que ustedes están solicitando. Y que digan el por qué. Claro, pero el problema es que a veces cajonean directamente los proyectos y no los discuten, que están para eso. Ahí en el, nosotros somos buen sueldito tienen. Y le vamos a abrir el cajón de vuelta y le vamos a mostrar. Bien, gracias compañero por la visita. Gracias en nombre de María Blanca, en nombre nuestro, en nombre de toda la docencia, porque gracias a esta radio y algunos poquitos más medios podemos comunicarnos con ellos y tratar de contagiarles el entusiasmo y ese deseo de que se haga justicia para el docente, que gracias al cual muchos, e inclusive el gobernador está donde está sentado, gracias al maestro de grado o al profesor que le enseñó. Y está tomando mate gracias al tarefero. Sí, señor. Música en la mañana del sábado. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, libre como el viento. Muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel, el poder secreto de las armas. ¿Sabías que los jubilados también podemos afiliarnos a la CTA? Acércate a la sede más próxima. Afíliate a la CTA. Sumate a la lucha por el 82% móvil. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. CTA, afiliate a la CTA. Estamos con Francisco y el operador técnico Juan Manuel Escobar. Juan Manuel, después te voy a pedir los datos del tiempo antes que tenés a mano. Por favor, si sos tan amable, quiero saber si me tengo que poner el pilotín hoy o no. La temperatura actual es de 22 grados una décima, la humedad del 68%. 22 grados, casi primaveral. Sí, linda mañanita. Linda mañana. Vientos del este a 14 kilómetros por hora. ¿Para el resto del día? Sí, por favor. ¿Esto es lo que te importa? Sí, sí, eso es lo que quiero saber. Para la tarde-noche, cielo parcialmente nublado con probabilidades de lluvias y algunas tormentas aisladas. ¿Acá en Posadas estás hablando? Sí, sí, estamos hablando de Posadas. Mejorando hacia la noche y con vientos leves del sector este. Para el próximo sábado te voy a pedir que averigües, por favor, ¿qué es una tormenta aislada? ¿Sabes? Chaparrones. ¿Y por qué aislado? Porque no cubre un área tan grande. ¿Eso es? Cubre, supongamos, 8 o 10 manzanas. Como que llueve en mi barrio y... Exactamente. Eso es aislado. Y lo contrario de aislado, que en general... Claro. Concentrado sería. Claro, algo así. Bueno, entonces, ¿lluvia posiblemente para hoy? Sí. Y para mañana domingo también, posibles lluvias en la mañana y en la tarde. Ajá, bueno, voy a preparar el pilotín entonces. Atención, quienes como yo, pobre gente, anda en moto, a preparar el equipo de agua porque posiblemente caiga agua esta noche. Bien, Francisco, ¿tenés algunos títulos cortos? Sí, te iba a contar un poco que la UDPM, la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, sí, solicitó a través de una nota que a la mayor brevedad se proceda a abonar los montos correspondientes a las suplementarias de los meses de abril, mayo, junio, julio de este año. Sí, es una deuda que también el Frente Gremial viene reclamando, solo que, fíjate vos, las modalidades son diferentes. La UDPM es un sindicato que tiene mucha afinidad con el gobierno, relaciones carnales, podríamos decir, con el gobierno. Se llevan bien, digamos. Entonces, los reclamos de ellos pasan por hacer notas, ¿viste? Es más, cuando ellos tienen el dato de que se va a pagar, dice, bueno, vamos a reclamar porque sabemos, claro, que entre unos días. Entonces, logramos tal cosa con la nota que presentamos. Bueno, entonces sería buena noticia para algunos, porque si se envía una nota, probablemente lleguen los pagos. Sí. De las suplementarias. Bueno, como te decía, desde abril no se está abonando, sí, la suplementaria a los docentes. Mm. Bueno, y además que cuyas liquidaciones se encuentran confeccionadas en en planillas suplementarias. Es decir, sí, eso está... La planilla está. La planilla está. Lo que no está todavía es la plata. Está hecho el reclamo también por parte del sindicato más oficialista de la docencia misionera. Y, por supuesto, el Frente Gremial tiene como eje de lucha, uno de sus ejes de lucha es esto, el pago de lo adeudado a los docentes en actividad. Y también habías leído por ahí que, aparte de la CTA, el compromiso con las bases, todas las organizaciones docentes, adhirió también el MPL. Es más, el MPL desde el inicio de la marcha viene acompañando a los tareferos en... Sí, se adhirió en realidad a la jornada de paro, sí, que fue convocada por la, claro, por supuesto, por la Central de Trabajadores Argentinos. Nada, aclarar eso y me gustó, yo vine de visita acá, me gustó que hayas lo que le dijiste a uno de los jubilados, uh-huh, docentes, que saber de dónde viene la yerba, uh-huh, ¿no? Que por ahí uno toma mate, como muchas otras cosas que hacemos, uh-huh, que no sabemos el origen, o qué pasó antes de que la yerba llegue al mate. Y nada, recalcar lo de los tareferos, uh-huh, sí, la marginalidad que viven. Vos fijate que uno de los lemas del sindicato de tareferos es que el placer de tomar mate no descanse sobre el trabajo esclavo del tarefero. Y es una realidad, viste, a veces uno, como vos decís, disfruta el mate y no, es bueno informarse también de dónde viene. Y a veces uno se queja de que sube la yerba, en realidad la yerba es una de las infusiones más baratas que tenemos en la Argentina, y del mundo, creo que debe ser una de las más baratas. Y si a pesar de ser barata, hay gente que se enriquece con la yerba mate. Ahora, el único que no se enriquece eso nunca... Eso te iba a decir. Yo creo que cuando uno reclama, el que sabe reclamar sobre el precio de la yerba mate, Es que el problema es que el aumento no llega al tarifero. Claro. El aumento generalmente queda al que más ganancia recibe de un paquete de un kilo de hierba. Claro, que suele ser el distribuidor o el dueño de los campos. El secadero. El secadero. Generalmente el que empaqueta la hierba es generalmente el que se lleva el aumento. Ajá. Así que nada, por eso digo, el que sabe reclamar sobre el aumento de la hierba es porque sabe que realmente el tarifero no es el que recibe ese aumento. Los aumentos de los tariferos son centavos. Sí. Si tuviese que aumentar la hierba para el tarifero, creo que no le afectaría a ningún consumidor. Y no tengo exactamente los números, pero de cada tarifero, cada raído, se le llama la bolsa, la ponchada grande, que llena de hojas de hierba, pesa alrededor de 100 kilos. Y de esos 100 kilos, o sea, que todo cada viaje, anda a hacer varios de esos viajecitos a pie hasta del lugar de la cosecha hasta el camión o a donde pesan, y de esos 100 kilos por ahí saldrá, qué sé yo, 10 kilos del producto terminado, ¿eh? Así es, como claro, la materia prima es, bueno, como decís, de 100 kilos tal vez el 10% por ahí se llega a convertirse en lo que nosotros ponemos en el mate, ¿no? Así que bueno, acá en la ciudad de Posadas por ahí no tenemos mucha conciencia de esta realidad misionera, ¿no? Y estamos acá cerca, ¿no? Estamos acá cerca, por supuesto. Pero nos contaba recién uno de los docentes jubilados fuera del aire que todavía se ven situaciones como se veían hace 50 años atrás, cuando ellos eran maestros allá en la zona, en zona más alejada de la capital. Y bueno, son realidades que estamos viviendo. Y bueno, son soluciones que se llegan solamente con decisiones políticas de quienes gobiernan. Así que bueno, esa es más o menos la realidad misionera. Ya están llegando los chicos de Todo por Dos, así que enseguida ya le vamos dejando el lugar. Alegría en la tarde misionera. Nosotros venimos a hacer una pausa en lo que es el alegre trajinero. Siempre es bueno, ¿no? Sí, para que la alegría sea aún mayor, digo que hay que como bajar a veces. Sí, hay que compensar siempre. Bajando la intensidad, pero siempre. No podemos estar siempre arriba. Siempre tratando de llevar buena onda dentro de lo posible. A pesar de que a veces traemos noticia fulera, ¿viste? Como digo, esta noticia de los tareferos es una noticia bastante fulera. Hay tres personas que están haciendo huelga de hambre. El extremo, ¿no? Está corriendo riesgo a la salud. No me atrevo a decir la vida porque ya me da miedo decir cosas así, y nadie está tomando las decisiones que hay que tomar, pero a pesar, por ahí hay que buscarle el lado bueno. Se rescata la dignidad de estos trabajadores, la voluntad de reclamar por sus derechos, de terminar con, no sé, diría 100 años de esclavitud para la clase trabajadora de los tareferos, y eso la verdad es que es motivo de alegría. Decía uno de los fundadores de la CTA: hay que militar con alegría, a pesar de que uno lleva adelante una lucha sacrificada, lucha que muchas veces te pone de mal humor, hay que ponerle onda de todas maneras, de alguna forma, ¿no? Así que bueno, vecinos posadeños, acercarse ahí al campamento de los tareferos, a ver de qué manera le podemos dar una mano. El solo hecho de visitarlos ya les da fuerza para seguir adelante. ¿Y qué te pareció la visita de los jubilados? ¿Qué te parece? Todos los jueves están en la Plaza 9 de Julio, haciendo una marcha alrededor de la plaza, haciendo estos reclamos que nos comentaban recién. Así que otro ejemplo también de dignidad. El espíritu, además. Y el espíritu, ¿no? Uno que es joven a veces no tiene ganas de, tal cual, de caminar. Es lo que veía yo al escucharlos, ¿no? Ajá. Porque por ahí uno está del otro lado y no sé qué te puedes imaginar. Realmente la radio, viste, en ese sentido es mágica, uh-huh, y en otros tantos. Pero digo, esta gente que hace su aporte para otros miles, claro, de docentes que tal vez hasta algunos están sentados, uh-huh, porque no le da la fuerza ya, uh-huh, y ellos están luchando, uh-huh, por otro trabajo que es importantísimo. Y, ¿sí? una lucha que debería, por supuesto, y la llevamos de hecho algunos, deberíamos llevar adelante los que todavía no nos jubilamos, pero sabemos que vamos a llegar a esa instancia. Seguro. Y ellos están defendiendo derechos que después nos van a tocar a nosotros. O sea, si solucionan ellos su problema, en realidad nos están solucionando a las generaciones venideras en el sistema previsional. Así que bueno, más o menos así fue la situación del día de hoy. ¿Vos te pensás jubilar algún día? Primero tengo que buscar una vocación. ¿Primero buscar un trabajo? Primero buscar una vocación, luego el trabajo de la vocación. Y no, espero jubilarme y creo que, digamos, Creo que lo que espera cualquier trabajador es tener una jubilación digna, uh-huh, de lo que sea que se haga. Uh-huh. Así que bueno, espero de eso, de mi trabajo. Y creo que copiar un poco el lo que decíamos antes, de estos docentes, que jubilados ya y con sus años, siguen trabajando, siguen luchando. ¿Eh? Qué ejemplo, la verdad que emociona hasta las lágrimas. Yo muchas veces, mirá que soy muy macho, pero llegué a lagrimear un par de veces cuando tuvimos algunos encuentros emotivos, así como esto. Y más las anécdotas que tienen. Fuera de aire, las anécdotas que cuentan. Sí, lo que vivieron esta gente, estos maestros rurales, estos maestros de escuela que la verdad que en aquella época hicieron patria acá en Misiones y en toda la República Argentina, y que hoy son uno de los trabajadores del Estado peores pagos. Los nacionales, por supuesto, los empleados nacionales ganan mucho más que un empleado provincial, y el maestro, bueno, a raíz de la lucha muchas veces viene recuperando espacio, pero falta todavía. Así que son decisiones políticas que toman. Seguro. Y por ahí el mensaje que queremos dejar es la participación. Estas cosas no se solucionan mágicamente. El compromiso. Y el compromiso, ¿no? Comprometerse con algo, de alguna manera, y que, empezando por informarse, de ahí nuestro granito de arena, informar sobre estas situaciones y, bueno, tomar cartas en el asunto. Así que, docentes, jueves, paro sin asistencia a los lugares de trabajo. A las 18 horas, marcha de antorchas ahí desde la Plaza 9 de Julio hasta la legislatura. A la mañana acompañaremos a los jubilados y permanentemente con los tareferos. Esta fue más o menos la temática del día de hoy. Francisco, muchas gracias por tu visita. No, muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer estar acá, compartir con ustedes este espacio. Espero tenerte más de seguido y después te vamos a invitar también a que hagas una columna también. La de Neymar voy a hacer. ¿Cuál es tu especialidad? La columna de Neymar voy a hacer. Un poco rota mi columna. Un poco rota. ¿Cuál es mi especialidad? No, ¿qué tema te interesaría desarrollar en este ámbito así sindical? Voy a buscar algo. Sí. No me agarraste desprevenido. No, voy a buscar, pero viste que hay. Puede ser algo de espectáculos. También, podría ser, por supuesto. O espectáculo gremial. A nosotros nos falta deporte. Después hay que espectáculo gremial estaría bueno. Espectáculo gremial estaría muy muy interesante. Hay cada gremialista que da cada espectáculo. Tal cual. Bien. Nada, ¿sí? ¿No? Agradecer. No, gracias a vos la visita. Bien, esto fue la hora del 14 bis. Nos despedimos hasta el próximo sábado a las 11 horas por FM Estilo. Hay algo que tienen en común la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Que todas son entre meses y que nunca te movés de la misma estación. ¿Cuál? Esta. Radio Estilo FM 99.5. La opción inteligente. Posadas, Misiones, Argentina. Invierno 2014.